Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3266, miércoles, touch de la semana, noche de Coparmex. Aquí en Fórmula en los Negocios tenemos invitados empresarios de Coparmex que nos vienen a platicar y a conversar con usted de temas interesantes. Arrancamos el programa con Diablo Swim Orchestra. Esta es A Tap Dancer Dilemma. Es una linda canción. Esta Diablo Swim Orchestra es pues un avant-garde metal. No sé qué quiere decir eso, pero es Diablo Swim Orchestra. Se publicó en el 2009. Nos va a estar acompañando esta noche esta orquesta con buen rock and roll, este género de avant-garde metal, rock and roll, heavy metal, para que usted se quede con nosotros. El equipo completo trabajando para usted: Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Esta noche me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Así es, Robert. Miércoles de Coparmex, touch de la semana, como decimos, aquí en Fórmula en los Negocios. Y bueno, hoy vamos a platicar de este tema tan interesante, de cuatro maneras en las que los grandes líderes pueden formar equipos valientes y apasionados. Yo creo que esta tendencia empresarial que existe hoy de formar y fundar bien los equipos de trabajo, mirar más a las personas que a otra cosa de la empresa, buscando tener ese rendimiento, buscando tener esa colaboración, trabajo en equipo, es muy importante hoy en día, ¿no? Y bueno, lo estamos viendo a nivel mundial, que es tan importante la colaboración entre nosotros, porque si no, pues... Bueno, este es un tema, es un tema que se discutió esta semana en Davos. La globalización 4.0. Y es, dijiste algo que es interesante, la humanización, le llamaría yo, de las empresas, la humanización de los negocios. Sí, de poner el ojo en esa, en ese pues valor humano que tiene cada integrante de cada empresa. Entonces, cosa que pues muchos años atrás pues decías, pues hay un montón allá afuera esperando tu turno, su turno, y si quieres la puerta está abierta, o así como diciendo eres desechable, ¿no? Pues. Sí, pero hoy en día ya no. Esta manera de pensar está cambiando tremendamente. Correcto, y se está valorando más esa colaboración, esa lealtad y esa aportación que da cada uno de los integrantes en la empresa, ¿no? Pero bueno, ya me estoy adelantando. ¿Qué te parece, Robert? Sí, presentas a nuestra invitada de Coparmex para que también participe en esta plática tan interesante. Y por supuesto, ella también es experta en todos estos temas. Sí, cómo no, nos acompaña Cintia Gabriela Alcina Moreno. Ella es responsable de vinculación de Soluciones Colabora. ¿Cómo estás, Cintia? Buenas noches. Hola, Robert. Hola, Laura. Muchas gracias por la invitación. No, estábamos platicando que hace un año que anduviste por acá, ¿verdad? Sí, efectivamente. Precisamente estamos en el aniversario de mi visita aquí. Fíjate, de aniversario. Pero mira, 30 de enero del 2018. Ah, ¿en serio? Así, el mero día, no cercano, el Oye, mero día. Oye, eres muy metódica, o así lo programaste. Todo. Qué barbaridad. Oye, bueno, acuérdate que tienes el premio de emprendurismo, ¿no? El fomento al empleo y al emprendimiento. Digamos que vamos a volver una tradición esta invitación del 30 de enero. Ah, sí, güey, sí. Ya cuenta con ello. Esperando que vuelva a caer, miércoles. Porque quiere decir que el año pasado también cayó miércoles. Sí, mira qué interesante. Pues muy Oye, ¿qué andas haciendo ahora? Platícanos. Bueno, pues directamente fundé una empresa que se llama Soluciones Colabora. Desarrollamos todo lo que es innovación y desarrollo tecnológico para negocios, ¿no? Para empresarios. Okay. Pero como habíamos ahí platicado un poco tras bambalinas, estamos haciendo algo más que tener, digo, que robotizar, como estaba el tema del día de hoy, ¿no? Ya no solo desarrollamos software y ya evitamos la parte de la comunicación, sino que queremos hacer labores. Y dentro de estas labores formamos parte de la Fundación de Empresarios Yucatecos. Okay. Y pues ahí estaremos apoyando con estos temas de habilidades blandas, ¿no? Uh-huh. Que son de los más importantes a nivel global, como bien los mencionan. Cómo interactuar con tu equipo de trabajo, cómo interactuar con alianzas estratégicas. Digo, el día de hoy estamos fortaleciendo una alianza estratégica. Y cómo podemos ayudar a otros pequeños negocios o emprendedores. Y para eso mi bandera de hoy va a ser un proyecto que tenemos ahí, que es la formación de trabajo digno. Entonces estaremos platicando de la formación de trabajo digno. Interesante, sí, porque precisamente el tema de hoy, que lo escribe Bernadette Wingman, que es director general de Global Services de BT Group, esta empresa gigantesca, y que esta presentación la hizo en el World Economic Forum, donde habla: los grandes líderes pueden formar equipos valientes, habla ya de valores, y apasionados. Y tú con este proyecto es ayudar al que tiene un negocio a que sea un negocio digno, a que verdaderamente se incorpore a todos los beneficios que tiene el ser un negocio reconocido, formal, establecido, con todas las posibilidades de crecerlo, ¿no? Así es, buscamos gente valiente, ¿no? Correcto. Buscamos gente que sea líder, gente que no solo quiera generar su autoempleo, sino que también quiera dar oportunidades a otras personas. Entonces, a través de las cámaras, a través de los medios, a través de todos los que estamos ahorita involucrados, pues estamos ayudándolos, ¿no? A nosotros nos ayudaron en algún momento. Entonces, ¿por qué no ayudar a otras personas que están luchando para formalizarse, para generar su autoempleo y ayudar a más familias? Correcto. Fíjate, esto que dices tú, a nosotros nos ayudaron, sí, definitivamente, y me viene el recuerdo de lo que dijo Jack Ma, este empresario de Alibaba, que él dijo: mira, lo primero que debes de tener es encontrarte un buen jefe que te apoye y que te aliente precisamente a salir adelante. Y dice, eso, si no lo tienes, te va a costar más trabajo. Y es lo que acabas de decir. O sea, ustedes en este proyecto se convierten en esa... En ese alguien que alentador. Te ayuda. Sí. Pues, iba a decir alentador, pero creo que no. Es alentador. Y fíjate, y también mencionaste, Gaby, algo muy importante, que al formalizarse, pues eres ya también, ya existes como un ente en el que puedes pedir créditos, puedes tener ciertos beneficios fiscales también. De participar en diferentes proyectos que a veces se apoyan, etcétera. Entonces, pero ya empezando, importantísimo, con esa parte de crédito, es importante para la parte formal de un negocio que puedas tener eso a disposición, porque eso te permite, no sé, si llega a haber una buena oferta de stock de cualquier material que tú vendes, lo puedes aprovechar a través de un crédito, que si quieres un nuevo local o quieres abrir una sucursal, muchas veces nos basamos mucho en los créditos disponibles empresariales. Y pues todo eso funciona bajo el esquema de la formalidad, ¿no? Pero también la parte de aprendizaje, ¿no? Sí, Cintia, o sea, porque hay muchos empresarios que arrancamos como el Borras. Ahí va, sí. Y no tuvimos una preparación, no hay una escuela de empresarios, pues no la hay. Yo llevo 10 años con mi negocio, de los cuales, honestamente, y fomentando el emprendimiento. O sea, gané Correcto. El premio al empleo y al emprendimiento, y apenas creo yo que el año pasado aprendí. Fíjate. A pesar, como dicen, no es lo que yo digo, es lo que yo hago, algo por el estilo, no haga sí, lo que sí, yo hago. Entonces, el tema de, por ejemplo, yo quise sacar un financiamiento para ampliar el negocio, ¿no? Pero resulta que el crédito que yo tenía era personal, nunca fue de la empresa, porque la cuenta que traía no era 100% fiscal. O sea, es un relajo en saber en qué punto ya eres un empresario o todavía estás en ese... Sí, en formación. Aunque yo diría que siempre... Vamos a estar en formación, ¿no? Sí, y esperamos que así sea. Porque esa parte es también la que... Esa es la parte de la humildad en los negocios, ¿no? Saber que siempre estamos aprendiendo. Y creo que esa es una parte fundamental. Bueno, pues de esto va a tratar el programa. Quédese con nosotros. Es un lujo tener a Cintia aquí platicando con usted. Así es de que no se me vayan. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando Balrog Boogie, esta canción de este Diablo Swim Orchestra. Es el avant-great, que le llaman avant-great metal. Miren, esto fue del álbum Butcher's Ballroom, el salón de baile del carnicero. Válgame Dios. Este es el álbum debut de la banda sueca Diablo Swim Orchestra, publicado en el 2006. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Aditimper, somos tu mejor solución. Tu casa habla mucho de ti. Además del sentido estético, hay que tenerla siempre cuidada y arreglada para tu comodidad. Para que la tengas al 100%, siempre está Aditimper, tu mejor solución. Para toda tu casa o para la construcción que tengas. Tenemos soluciones para la humedad, el salitre en las paredes, soluciones en impermeabilización, piscinas y pintura, aislamiento térmico, todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Y déjenme decirles que este mes de mayo tenemos la Expo Obra Adit Imper, el cual será un foro para que conozcas todas nuestras soluciones y ya no sufren ningún problema de filtración de agua, humedad o calor. En Aditimper somos tu mejor solución. Márcales 944-0913. Búscalos en Facebook, Aditimper, en nuestra página web aditimper.com.mx o ve directamente a nuestras sucursales. Estamos en Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis, Periférico Norte, Royal Cauquel y Progreso. Y mañana va a estar por acá nuestro amigo Mario Gamboa Niquete, va platicando con nosotros de Aditimper, así es de que... Y de la Expo. ¿Qué es? Y de la Expo, va a estar muy interesante esta Expo que pues está organizando Aditimper, Expo Obra Aditimper. Pero bueno, me acompaña aquí en el estudio nuestros invitados de Coparmex. Ella es Cintia Gabriela Alcina Moreno, pero ya me dijo que es Gaby. Sí, ¿no? Para que sea más fácil. Responsable de vinculación de soluciones, colabora y Laura Alcalá. Y además estamos transmitiendo en Facebook Live. Cámbiale a Facebook. Estamos en Facebook Live transmitiendo desde la cabina de Radio Fórmula Yucatán, así es de que aquí nos puede ver. Pero métase a Facebook. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante la conversación con Gaby. Claro que sí, Robert. Y bueno, Gaby, pues entrando un poquito al tema de que pues el mundo es multifacético y que ha generado problemas multiconceptuales, Dios mío, pues para los líderes desde la contratación de personal, para el futuro, o sea, que rinda y que se quede, porque eso es lo que se busca hoy en día, la permanencia, luchar contra el aislamiento. Fíjate, me llama mucho la atención este punto de luchar contra el aislamiento, porque pues hoy con la tecnología pues puedes trabajar desde casa, y eso de alguna manera es un aislamiento, entre comillas, aunque pues con esta tecnología también se utiliza pues la pantalla, ya no solamente el audio como era antes, sino que, por ejemplo, pues el que escribe este artículo para unir equipos, pues habla de unir equipos desde Estados Unidos hasta Asia y en diferentes partes del mundo. Entonces, por ejemplo, también influye mucho la diferencia de las culturas, la diferencia de las actitudes de cada quien, que unos son introspectivos, otros son extrovertidos. Entonces, todo esto, tú que estás en esta parte de la asesoría y que también estás invitando pues a la formalidad, a que aprovechen estos beneficios, y que también estás colaborando con esta fundación. La Fundación de Empresarios, la FEYAC. La Fundación de los Empresarios. Platícanos un poquito este reto al que tú ves, porque ya estás inmersa en él, ¿no? Sí, bueno, en el tema ese del aislamiento y la comunicación y todo lo demás, más que en la parte de la fundación, yo creo que entra en materia la empresa de desarrollo de tecnología, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el caso de nosotros, en Soluciones Colabora, tenemos clientes en Canadá, en Estados Unidos, aliados estratégicos, en parte de Estados Unidos, pues en Miami, en Houston. Entonces, cómo comunicarnos, no solo en el tema de los idiomas, los horarios, sino que cómo entender específicamente la plataforma que ellos quieran a distancia. Entonces, y mucho de nuestro equipo de trabajo, por ejemplo, ya practica el home office, ¿no? Como bien dices, o sea, ahorita el hashtag millennial ya le cuesta mucho trabajo trabajar en un horario un poquito más formalizado. Entonces, nosotros usamos algunas reglas. Todos o los que ya llevan más tiempo con nosotros son socios de la empresa. Se les da la confianza de que pueden trabajar en casa, se les da la oportunidad, hay beneficios de que puedan trabajar inclusive en la oficina, pero pues les damos todas las comodidades, inclusive ahí ponemos alguna comidita y aquí entre nos, a veces, aquí que no salga de aquí, de estos micrófonos, de vez en cuando hacemos las juntas algunos fines de semana y les llevamos ahí un litro de cheladas o micheladas en su botanera. Pues oye, yo decía yo que siempre hay que tener un buen jefe, ahí está el ejemplo. De repente nos llegan visita de perritos, entonces siempre estamos buscando de qué manera ellos se mantengan creativamente activos, ¿no? Y que digan, en vez de estar en mi casa yo solito, mejor voy allá. Claro. Se arma un momento de relajo, pero afortunadamente todos cumplen con los tiempos de la entrega. Los clientes están muy contentos, la empresa lleva un año ya como empresa moral, ¿no? Como persona física, lo que habíamos platicado, 10 años, ya llevamos bastante en ese tiempo. Pero en este lapso de este año fue cuando ha evolucionado muchísimo y nuestros clientes ya quieren abrir oficinas allá, entonces el tema de la comunicación es muy importante, ¿no? Okay. Y eso es lo mismo que nosotros queremos replicar, o sea, que queremos comunicar, transmitir a otras empresas, sobre todo empresas familiares, empresas que ya llevan un poquito más de tiempo, poco a poquito cómo irlos guiando a esta nueva metodología de trabajo. Cultura, ¿no? Pensaría yo. Sí, es una cultura nueva, es una economía nueva, porque es una manera diferente de generar riqueza, más colaborativa, ¿no? Incluyente. Sí. Que este primer punto para enfocarnos hacia lo que tenemos que hacer para formar grandes equipos es abrir tantas puertas como sea posible. Sí, y antes era al revés, ¿no? Antes te decían, mientras menos me moleste, mejor. Sí, sí. Se va a la oficina, ¿no? Bueno, o hasta de barrer a la secretaria, ¿no? Que ellos lo atiendan. O hasta va con este dicho de zapatero a tus zapatos, ¿no? Y es que hoy, tú lo mencionaste, tus colaboradores están hasta en el extranjero, trabajan virtualmente, por decirlo así, se dedican quizás también a otras actividades. Sí, seguramente. Pero dentro de tu estructura de la organización, pues tienes el desarrollo del talento, las actitudes y esas habilidades. ¿Qué es lo que se requiere hoy? Lo dijiste, las soft skills, ¿no? Así es, las habilidades blandas, ¿no? Las habilidades blandas, sí. Sí, la verdad es que ha sido una ventaja. Estábamos, por ejemplo, el día de hoy, todos tomaron la iniciativa de ir a visitar, están desarrollando software de nutrición, fueron a visitar a una nutrióloga que es así popular en las redes sociales y ese show, para empezar a hacer, okay, sin que yo les tenga que decir nada, ¿no? Entonces, correcto, cada quien ya armó su equipo y cada quien ya está corriendo por su cuenta y están trabajando por la empresa. Entonces, yo creo que invitar a todos a este tipo de modalidades, pues es un paso muy positivo, ¿no? Pues ahí tiene usted, y bueno, ahorita le vamos a pedir a Gaby que nos dé toda la información, si usted como empresario quiere participar en este proyecto que nos mencionó en el corte anterior, pues para impulsar su por micronegocio que sea. Así es, ¿no? Entonces, ellos en la fundación están en este proyecto, pero lo vamos a comentar más adelante. Gracias, vamos a ir un corte. Gracias a toda la gente de Facebook que nos acompañó en esta parte del programa. Ahora nos puede seguir escuchando en nuestra página www.formulenlosnegocios.com.mx o cámbiele al 94.5 de FM y nos puede seguir escuchando. Por lo pronto, gracias por estar con nosotros. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Qué buena canción de estos suecos, el Diablo Swim Orquestra. También qué manera de poner su nombre, el Diablo Swim Orquestra. Pero tocan bien. Esta canción es Heroínas, del álbum The Butcher's Ballroom, el salón de baile del carnicero. Ahí tiene usted. Gracias a toda la gente que nos sigue, gracias al licenciado Juan Carlos Lara, que nos está acompañando y está mandando. Sabes que hay cosas que no puedo decir, es horario de niños todavía, Juan Carlitos, pero gracias por escucharnos. Gracias también a toda la gente que nos siguió en Facebook. Mira, a Leoncio Carballo le mandamos saludos hasta Zacatecas, nos estaba viendo a través de Facebook Live. A Vane Vera también, que dice saludos, un gusto saludarlos, me encanta su programa, gracias. Alfonso López Arellano también, que nos siguieron en la transmisión de Facebook Live, gracias, ahí está, ahí estamos para usted platicando de todo esto. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, Grupo Sadassi quiere, pues ya enero prácticamente se acabó, vamos a arrancar el mes de febrero. Y estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, los héroes de Grupo Sadassi. Visítanos si conocen nuestros modelos de uno o dos pisos a elegir, dependiendo de tus necesidades. Disfruta los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Mire, es muy importante, sobre todo a nuestros amigos derechohabientes del Infonavit, que hagan uso de su crédito y gozar de todos los beneficios. Está la hipoteca verde, que esto es algo muy importante porque ustedes van a recibir más. Tu casa construida con ecotecnologías que te va a permitir ahorrar luz, ahorrar gas y contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente, que es algo que ya tenemos que hacernos conscientes que lo tenemos que hacer. Consulta con tu asesor el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. Date una vuelta, estamos allá en el periférico oriente, enfrente de la planta de la Coca-Cola, ahí está la entrada al fraccionamiento Los Héroes, o márcales 176-3050, haz una cita y un asesor especializado sin costo te va a ayudar a encontrar tu casa. de los sueños y te va a ayudar a encontrar el esquema de crédito que mejor se adapte a tus necesidades. Pero amigos, háganlo ya, por favor, es el momento oportuno, es ahora. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio nos acompaña la empresaria Cintia Gabriela Alsina Moreno, emprendedora de Soluciones Colabora, y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y pues más que nada, Gaby, ¿por qué no nos platicas qué es la formación de trabajo digno, ¿no? Bien, pues la formación de trabajo digno es un programa a nivel nacional por Nacional Monte de Piedad que estamos replicando la Fundación de Empresarios Yucatecos aquí en Mérida, ¿no? Ojalá y ya se replique en todo el estado próximamente, donde estamos apoyando a 50 emprendedores o digamos pequeños negocios que llevan tiempo trabajando, pero a lo mejor todavía no están en la formalidad o buscan ahí cómo, no han sabido cómo hacerle, o a lo mejor no tienen su autoempleo, ¿no? No han tenido el empujón. Entonces buscamos apoyarlos, que se formalicen todos a su tiempo, no es una obligación tampoco, ¿no? Pero les vamos a dar este acompañamiento profesional administrativo, de marketing, de finanzas sobre todo, ¿no? Porque si me voy a formalizar, pues evidentemente tengo que saber cuánto vender para poder subsidiar todos los gastos de los impuestos, ¿no? Entonces, buscamos crear empresas sanas, básicamente. Es un programa de 2-3 meses donde vamos a estar trabajando con ellos y al finalizar les vamos a dar una tablet, un software de marketing, tarjetas de presentación para que puedan enviar sus cotizaciones, les vamos a dar un apoyo económico para herramientas de trabajo. Les vamos a dar acompañamiento contable por lo menos unos 2 o 3 meses para que puedan seguir llevando sus finanzas sanas. Vamos a buscarle financiamiento. Estábamos platicando que si no te formalizas, pues es muy difícil que te lleguen a dar fondos, recursos o algún financiamiento para ampliar tu negocio, ¿no? Claro. Entonces, vamos a buscar financiamientos subsidiados, acá que voy, con tasas blandas, fijas, anuales, que no los ahoguen, ¿no? Y todo esto, recalco, con el acompañamiento contable. O sea, no los vamos a dejar solitos, es un proyecto que queremos acompañarlos durante todo este año. Esa muy buena fe este programa, no estamos pidiendo ni un peso para que formen parte de esta primera generación. Pues ahora, aprovechando el espacio, las bases las pueden ver en la página feyac.trabajodigno.mx. Ahí hay una pestaña que es la de registro. También tenemos un correo de atención que es postulacion@trabajodigno.mx. O para el que se le complique un poquito más este tema del correo y la página, también nos pueden marcar por teléfono de lunes a viernes de 9 a 6. Estamos en el 432-5074. Lo repito, 432-5074. Ahí les podemos explicar un poquito más a detalle, los podemos citar para llenar un formulario. Es un documento en Excel donde preguntamos sus datos generales y pues ahora sí que aceptamos productos, servicio, comercio, oficio, sobre todo electricista, albañilería, carpintería, que puedan darle proveeduría a grandes cadenas comerciales. Porque esa es una ventaja importante de lo que estás haciendo, ¿no? Así, o sea, los vas a vincular, así es, con empresas con las cuales van a poder ofrecer sus servicios. Ese o es el productos. Objetivo, ¿no? Que ya puedan vender. Si no pueden venderle a estas empresas, quizá puedan usar las estrategias digitales o quizá podamos buscar otras plataformas. Correcto. Donde ellos puedan hacer la venta. La verdad es que nadie te regala hoy en día la capacitación, el acompañamiento, la vinculación, crédito y para que tú generes tu autoempleo principalmente, ¿no? Pero bueno, esto es loable. Mencionaste a la casa de empeño, mencionaste Nacional Monte de Piedad. Nacional Monte de Piedad. Lo que pasa es que Nacional Monte de Piedad está sorprendida de por qué los yucatecos somos de los primeros lugares en pedir financiamiento a través de sus medios. Entonces, mira, yo no sé si es culpa o causa o efecto, pero ellos dijeron, bueno, quiero devolverles algo porque algo está pasando en Yucatán, que todos están muy necesitados y probablemente es que a estas personas, por lo mismo que no están en la formalidad, no les dan oportunidades de un financiamiento. Sí, no tienen esas posibilidades. Y muchas de estas personas no solo es por problemas de salud, o sea, porque, bueno, como no tienen una empresa o no tienen un empleo formal, pues no pueden tener todos los beneficios del seguro. Ahora aparentemente ya va a ser, pero antes, hasta el día de hoy, no está así, ¿no? Entonces, dijeron, vamos a generar el trabajo digno, vamos a generar negocios que fomenten el autoempleo o que puedan fomentar nuevos empleos. ¿Qué necesitan esos negocios? Aquí está este programa ya hecho a la medida para ellos, ¿no? Entonces, es muy gracioso que ellos estén colaborando, qué bueno. Sí, la verdad, sí. Y esperamos que nos sigan apoyando cada año. Que miren, amigos, esto es de lo que nosotros aquí en Fórmula en los Negocios hemos venido promoviendo. La economía colaborativa. O sea, digo, ¿se acuerdan del dicho aquel que una tamalera nunca le va a ir a ayudar a la que se le puso enfrente a tamar, a vender tamales, ¿verdad? O sea, al contrario, te vas a enojar, pero ese mundo ya cambió. Así es. Aquí la Asociación de Empresarios Yucatecos está promoviendo ayudar a estos mini microempresarios a que verdaderamente crezcan. Así es. Y eso es generar economía. Así es. Bueno, no te vayas lejos, recordemos que Sanborns se originó por un puesto de venta de tamales en la Ciudad de México. Ah, mira, no me sabía esa historia. Sí, sí, allá en los, sí, en la esquina, en el centro, en los algún, azulejos. O sea, no me acuerdo bien de la historia, pero sí sé que empezó con un puesto de tamales. Mami. Mira. Pues a lo mejor y ya vamos a tener a los futuros tamborilistas. Ojalá. Bueno, pues estás haciendo tu trabajo, sí, ¿no? Sí, estamos haciendo nuestra labor. Además, no cuesta nada. Nada, cero pesitos. O sea, la gente que se inscribe no tiene que pagarles nada. La convocatoria principalmente cierra el 1 de febrero, estamos ya 2 días, pero probablemente lo vamos a prolongar antes del 9 de febrero. Entonces, yo les pido que entren a la página, entren a las redes sociales de Formación Trabajo Digno para que estén pendientes si lo aplazamos una semana más. Fíjense, amigos, y esto es parte del tema de lo que se está platicando hoy en Davos, de lo que los empresarios, los gobiernos, las asociaciones como la Asociación de Empresarios Yucatecos está haciendo. Es para estos líderes la gestión del diálogo entre múltiples partes interesadas en esta economía es cada vez más importante, ya sea dentro de sus propias organizaciones o como lo están haciendo ustedes, abriendo esta convocatoria para ayudar, porque esa es la palabra, a fomentar el negocio y que la gente pues tenga la oportunidad de dejar de ser marginados, porque estos empresarios son los que de alguna o de otra manera pues están marginados porque hacen su trabajo y no tienen quien los ayude, no tienen quien los asesore, quien les enseñe, y pues ahí está la oportunidad. Si usted, amigo, verdaderamente me está escuchando y piensa que está en estas condiciones, háblele a Gaby, así de simple. Ahorita le vamos a repetir el teléfono otra vez, que regresemos, vamos a un corte comercial, pero miren, lo importante aquí es que si le hace sentido lo que le estamos diciendo, tómelo acción, tome la nunca andes palabra. Por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción, qué buen principio. Lucy Fears, The Morning Star. Pues aquí no, en la mañana todo el mundo le da miedo las estrellas, ¿no? Sobre todo si sales cuando estás dormido. ¿No te da miedo en las mañanas cuando está medio oscuro? Ajá. Y abre los ojos. Bueno, así se llama la canción esta, Lucy Fears, The Morning Star. Esto fue de nuestra banda de avant-garde metal, Diablo Swim Orchestra, esta banda sueca que nos acompañó esta noche aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias a usted también que nos acompaña, sé que va en su automóvil, va manejando, no hace frío, digo, no hace calor, estamos como a 23 grados, 22, va a estar sensacional la noche. Va en ascenso la temperatura, yo espero que para el fin de semana y el Super Bowl tengamos una temperatura de 33, 34 grados que va a estar sensacional, hasta para meterse a la piscina, así es de que vaya preparando todo para el Super Bowl y el fin de semana va a estar Hay pronósticos de lluvias dispersas, pero pues nada de qué preocuparse. Hay que ver el Super Bowl, preparar el asador, preparar la carne asada. No se le olvide la crioterapia, que es cargar hielera para todos lados, y más ahora para el Super Bowl, pues bueno, ¿qué le puedo decir yo? O también vaya a sus lugares favoritos, mire, hable a la Reforma, ya reserve, ellos van a estar pasando el Super Bowl ahí en la cantina, así de que pues está re chévere. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital que ya está por cumplir 11 años este año. Platicaba yo con el ingeniero Fernando Santa Cruz, que cómo ha pasado el tiempo tan rápido, y ya Adibor pues se consolida como una empresa a nivel nacional, ya tiene oficinas en San Luis Potosí, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Puebla, y pues sigue creciendo. Y además, déjeme decirle, Adibor le puede ayudar a usted para la transformación digital de su empresa. Así es de que consulte con ellos, adibor.com.mx, platique con Fernando, yo le aseguro que no se va a arrepentir y tendrá usted la mejor posibilidad de entrarle al marketing digital, que pues es lo de hoy. Aquí hemos hablado mucho del marketing digital, y escucha a Fernando porque también el sábado lo vamos a tener platicando con usted de temas muy interesantes sobre tecnologías de la información. Pero bueno, aquí en el estudio nos acompaña Cintia Gabriela Alcina Moreno. Ella es responsable de vinculación de soluciones, colabora. Y Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción. ¿Con qué cerramos el tema? Muy interesante, Laura. Claro que sí, Robert. Y pues bueno, regresando un poco a las maneras en que los grandes líderes pueden formar estos equipos apasionados. Pues un punto también importante pues, que hemos venido platicando es el hecho de facilitar el diálogo de una manera multiparticipativa. Entonces, por ejemplo, a ver, aquí habla que muchas veces nos limitamos a solamente incentivar esas pláticas entre los miembros de la empresa, pero tenemos que ir más allá. Tenemos que ir con los proveedores, con los clientes, con los accionistas, o sea, con diversos, para que estén más involucrados, más empapados con lo que se está haciendo, con lo que está pasando, y de alguna manera integrarse. Y tú platicaste, Gaby, algo que la verdad, pues aplaudo mucho, porque cuando dices, pues tenemos alianzas estratégicas en Miami, en diferentes lados, pues son colaboradores que están activos y que muchas veces tal vez su participación no represente un incentivo económico, sino que más bien representa un incentivo de colaboración, ¿no es así? Sí, la verdad es que afortunadamente tanto ellos como nosotros aprovechamos estas alianzas para el marketing, ¿no? Para la publicidad, para presumir que sí se puede internacionalizar un negocio local, tanto ellos, ¿no? Ellos decir que están colaborando con México, nosotros decir que estamos colaborando con Canadá, con Estados Unidos, con España, inclusive, nos abre más puertas a nivel local, a nivel nacional y viceversa, ¿no? Entonces, el tema de la comunicación, ¿no? El tema de los proveedores que bien estabas mencionando, todos nuestros proveedores, nuestros abogados, contadores, todos los que nos apoyan con soporte, diseño, las universidades que colaboran con nosotros, pues nos invitan a formar parte de ellos y ellos que forman parte de nosotros, ¿no? Entonces, de repente quieren ir a las juntas de los viernes y quieren trabajar y de hecho me dice, oye, ¿cómo puedo yo mejorar esto? Entonces, ya no solo es un tema de me vas a dar la proveeduría, te mando la factura y ahí lo dejamos, sino que ya somos más cabecitas las que estamos pensando cómo solucionar y cómo mejorar tanto mi negocio como el negocio de ellos. Si yo tengo una duda muy complicada, ellos con mucho gusto están dispuestos a solucionarme ese problema y viceversa, ¿no? A lo mejor no lo voy a cobrar en ese momento, pero ya haciéndonos favores, nos ayuda a ambos negocios o a todos los que estamos involucrados a crecer de una manera colaborativa. Entonces, sí, yo creo que ese tema como San Google, ¿no? Creo que es el santo de las habilidades blandas. Todos queremos ser socios de Google, todos queremos promover Google, aunque me van a dar un crédito de Google Pay o algo por el estilo, pero todos queremos decir que traemos la etiqueta de este negocio, ¿no? Ojalá y todos fuéramos Google, ¿no? Creo que tienen googlearte, ¿no? Creo que tienen ahí su palabra de cómo te transformas. Sí, ya es un verbo. Entonces, digo, creo que es un mayor ejemplo de cómo quieren ser las empresas de hoy en día en este tema de colaboración masiva, ¿no? Y yo creo que debemos de impulsar pues es para mí un nuevo ecosistema, como le llaman ahora usted, los emprendedores. Porque el mundo lo requiere, no nada más la sociedad, sino el mundo entero en este proceso global, porque lo global ya no lo quitamos, no. O sea, ya está puesto. Y pues con eso tenemos que aprender a trabajar. Así es. Multicultural, ahí tienes lo que están discutiendo en del Brexit en Inglaterra, sí. Sobre todo por los migrantes, ¿no? Sí. Que les abrieron las puertas. ¿Cuántos migrantes no hay en Europa, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, que ya desarrollaron sus negocios, se incorporaron a estas economías colaborativas? Y eso es lo que tenemos que hacer, e impulsar, ¿no, Gaby? Sí, invitar, o sea, colaborar con otros países. Como dice, a lo mejor ahorita somos un pez chico, una pecera grande si vemos en el norte, pero quizás si vemos en el centro, en el sur, podemos ser un pez grande, una pecera quizá un poco más pequeña, ¿no? Hablando claro, ahí figurativamente. Claro. No estamos cerrados a trabajar con gente de afuera, pero primero tenemos que aprender a colaborar con nuestra misma gente. Con los que ya estamos, ¿no? Exactamente. Apoyarnos entre nosotros y por eso estamos con esta convocatoria de formación Trabajo Digno. Oye, otra vez, ¿por qué no repite los datos dónde se pueden inscribir? Las inscripciones pueden ser directo de la página FEYAC, FEYAC, feyac.trabajodigno.mx. El correo puede ser postulacion@trabajodigno.mx o el número telefónico 432-5074. 432-5074. Entonces, pues ahí está. Ahí con una servidora directamente les podemos dar el acompañamiento para el registro. Oye, ¿cuál es el mensaje último que le dirías a los emprendedores? Bueno, si yo tuviera esta oportunidad, no la dejaría pasar. Entonces, lo mismo, ese es el mensaje que yo les envío. Yo creo que, amigos, usted que nos está escuchando, ¿cuántos que hemos iniciado nuestros negocios no soñamos con que estuviera esa mano salvadora? Que yo estoy seguro que a muchos negocios eso les pasó. Sí. Haga recuerdo, o en su trabajo. Yo creo que todos en algún momento dado tuvimos ese jefe que verdaderamente te transformó, te cambió, o a lo mejor fue un pariente, o fue un amigo, o fue tu papá, no qué sé yo, pero yo creo que en la historia de todo empresario hay esa partecita que hay que agradecer, reconocer y retribuir, ¿no? Como lo hacen ustedes con este proyecto, ¿no? Pues te agradezco mucho que estés por aquí. Muchas Gaby, gracias. Gracias, Roberto. Que no sea la última. Gracias. Nos vemos en el próximo aniversario. ¡Ándale! El próximo 30 de enero. Esperando que caiga miércoles de Coparamex. Vámonos, Lau. Un gusto, Robert, y gracias, amigos, por escucharnos. Ahí tiene usted, amigos. La decisión final es de usted, pero le pido un favor, hágalo. Tome acción. No se nos quede nada más ahí sentadote. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del